que un día desapareció. Se fue a asustar a los niños. Sombra que alguna vez se reveló ante el juez que a las dos dimensiones la condenó. Busqué una sombra bajo un sol cruel y fui engullido por ella. Así de la pared se despegó, en un mundo de sombras gordas me sumergió. Vi un pasillo hacia la luz, hacia la luz, un túnel por el que corrí. Mis pasos iban hacia ti, que no llegabas y llegaste al fin. Por cada sombra en la pared, un alma busca su otra forma de ser. Por cada sombra sin pared, un alma sufre el mal del ser infiel. Sombras perdidas en la multitud, la multitud de las sombras. Entrecruzadas vuelven a tejer esas formas alargadas del atardecer. Hay un pasillo hacia la luz, hacia la luz, un túnel por el que correr. Guié mis pasos hacia ti, que no llegabas y llegaste al fin. Por cada sombra en la pared, un alma busca su otra forma de ser. Por cada sombra sin pared, un alma sufre el mal.